Ah, pues lo descubrí o lo probé, pues creo que hace casi 2 años ya. ¿Imitas voces de dibujos animados? Sí, alguna. ¿Cómo se te ocurrió? Pues porque desde pequeño me aprendía de memoria las películas de dibujos y todo, y siempre estaba cantando las canciones, imitando las voces, y luego ya se me ocurrió hacer el canal de YouTube de eso y imitar cantando también. ¿Qué te gustaba más del cole? Del cole, pues que liaba a mis compañeros también para que se aprendieran las canciones y poder cantarlas todos juntos luego en el recreo o en las fiestas del colegio, en clase, entre clase y clase también. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Pues favorita, la que me gustaba mucho, mucho, eran, digamos, conocimiento del medio, que se llamaba, o luego biología, porque me encantan los animales, la naturaleza, y luego historia también, porque me encantaba, pues, el pasado, saber todo lo que había pasado y todo eso, la antigüedad, todo. ¿Te has planteado alguna vez si ser cantante? Pues lo estoy intentando, aunque de momento lo que he cantado o hecho ha sido doblaje de canciones de dibujos. No sé si conocéis alguna de, porque son del Bonnie y del Panda, de Masa y el Oso o Peter Rabbit. Y de momento estoy doblando pues canciones de dibujos y a ver si sale alguna cosa más como cantante. Pero como cantante hay mucho, pues estoy intentando que me salga algo de cantante, pero imitando a los cantantes, cambiando las voces y eso. ¿Cuál es tu cantante favorito? Pues a mí que me guste como cantante, porque me gusta cómo canta, cómo baila, todo, sería Beyoncé, pero sin embargo no la sé imitar, porque tiene ahí una voz de negra que ahí a tanto no sé yo cómo hacerlo. Pero en español me gusta mucho La Oreja de Van Gogh, Dani Martín o Bisbal, entonces como lo escuchaba mucho, mucho, mucho, pues aprendí a imitarlos, por ejemplo. ¿Y a vosotros alguno de los que imito, por ejemplo, o ha gustado? ¿Cuál ha sido el que os ha gustado más de las imitaciones que me enseñaron? Shakira, entonces. ¿Queréis que os imite? ¿O imito un poco de Shakira? A ver, la canción es la que ya famosa, la de suerte, a ver. Suerte que eres dura y has nacido y que burlemos las distancias. Suerte que saberte conocido, que amar quiera te extrañas contigo. Mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Chipón. Y de dibujos que me ha preguntado antes una niña que si imitaba voces de dibujos, por ejemplo, hablando también, no sé si habréis visto Frozen. Pues la voz de Olaf, por ejemplo, me sale. Por ejemplo, hola a todos, soy Olaf y me gustan los abrazos calentitos. ¿Te gustaría alguna vez cantar con él? Yo, claro, hombre, por supuesto. Y lo que me gustaría también es de alguna película Disney, algún personaje que siempre canta, doblar alguno de los personajes Disney, porque eso queda ahí para siempre. Y como de pequeño me aprendí a todas las canciones de Disney, pues que mi voz se quede grabada doblando un personaje de Disney, vamos, me haría muchísima, muchísima ilusión. ¿Has cantado con alguno de los personajes de las quimitas? No, ojalá. Estoy a ver si contacto o algo para hacer un dueto. Por ejemplo, si Dani Martín tiene un dueto con Amaya Montero, pues yo qué sé, contactar con alguno de los dos y hacer un dueto imitando la voz del otro. O sea, cantando como Dani con Amaya y cantando como Amaya con Dani, por ejemplo. ¿Te has presentado a muchos concursos? Pues a concursos, el de Got Talent fue el primero, porque lo que me he presentado ha sido a muchos castings de musicales, de cosas así, pero no había suerte. Y de concurso que fue el primero de Got Talent, pues mira, al final lo hice, pero concurso la verdad es que Got Talent era el primero. ¿Cómo fue tu experiencia en Got Talent? Pues la verdad es que muy bien, porque me pilló de sopetón y no sabía que aquello era así tan grande. Y lo que más chulo estaba era ver a tanta gente haciendo cosas diferentes, porque en La Voz, Operación Triunfo, es cantante, solo gente que canta. Pero aquí, cuando estábamos en los ensayos o estábamos en la sala grande, me acuerdo que había, pues, acróbatas ahí subiéndose por colgando el techo. Yo qué sé, había un montón, unos bailarines, entonces estaba muy guay porque había gente muy diferente y artistas que hacían cosas chulísimas muy diferentes. ¿Cómo es Santi Millán? Pues muy alto. y muy majo, la verdad, porque cuando estábamos grabando los castings o lo que sea, siempre estaba por ahí, se acercaba, hablaba con los familiares. O sea que aparte de estar ahí en el escenario o ahí presentando, luego estaba siempre por ahí por los ensayos saludando, hablando con nosotros, a los niños que había, porque había niños de vuestra edad, había un grupo de niños de baile de vuestra edad, pues hablando ahí con las profesoras, cuando se ponía nervioso ahí tranquilizándoles, haciéndoles bromas, así que muy bien. ¿Cómo es un día normal en tu vida? Un día normal, pues eso, pues me levanto, desayuno tranquilamente, si tengo algo en el estudio, pues me acerco al estudio, que a veces termino enseguida y otras veces tardo bastante más. Y nada, pues si tengo libre, pues voy al gimnasio o me voy a dar un paseo con el Pokémon Go a cazar Pokémon. Con los amigos. Que tenemos un grupo friki y nos vamos aquí a Madrid Río y nos hacemos 10 kilómetros con el Pokémon Go, con la tontería. Y nada, y ya está. Y según me voy a Murcia a visitar a mi familia si tengo tiempo. Y eso sería así lo más normal. Despedida, hay un hueco a medida para el polizonte. Se marchó lejos de su casa con el corazón en rodaje. A cambio de ese pasaje, vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres. Alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. Con un poco de... de suerte, llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrán su cama hecha de hojas y ramas en la Plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil, si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil, si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil, si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. ¿De dónde eres? De Murcia, aunque vivo, llevo ya casi siete años en Madrid. ¿A dónde viven mis primos de Madrid? ¿Te ha costado adaptarte a vivir en Madrid? Pues al principio, bueno, hacía poco a poco, o sea, iba yendo cada vez a Murcia más veces de visita, y luego ya con el trabajo y eso, pues ya podía ir menos. Pero me adapté mejor de lo que pensaba, hombre, para vivir y tal. Me gusta más Murcia porque es más tranquilo, tiene la playa y todo. Pero luego aquí me hice muchos amigos, súper bien, las clases me encantaban, hacía lo que me gustaba, y entonces pues ya me quedé más tranquilo y me adapté bastante bien. ¿Quién te ha costado más imitar? Pues a quien me he tenido que... O sea, Shakira, porque se me iba mucho, como tiene tanto gallo y tanta cosa y tal. Amaya se me hacía súper fácil, pero Shakira se me hacía más difícil mantenerla. Y es la que más tuve que ensayar. Dani Martín me salía solo, pero Shakira, madre mía, es de la que más me costó. ¿A quién te gustaría imitar? Pues ahora estoy investigando a ver si puedo para invitar a Camela, a Rosana también estoy ahí, y saqué también a Juanes, por ejemplo. ¿Te gusta más la imitaciones o los doblajes? Pues a veces es que son muy parecidos, o sea, tienes que imitar una voz para poner la voz para doblarla. Por ejemplo, cuando doblo dibujos animados, tengo que cambiar la voz, imitar una voz, porque claro, está por ejemplo el dibujo en inglés, entonces tengo que imitar esa voz, pero en español, para doblarlo en español. Entonces, al final me fui acostumbrando y lo que me gusta es eso, imitar y doblar a la vez, sería lo suyo. Pero, o sea, me gustan por igual. ¿Qué personaje de dibujos te gusta más? Pues mi película favorita es La Sirenita, pero de personaje, me hace mucha gracia Sebastián, y de Enredado, el caballo y el camaleón, me hace mucha gracia cuando se pelean, pero luego se hacen amigos y todo eso. ¿Qué planes de futuros tienes? Pues ahora mismo intentar, por ejemplo, presentarme también a ver si puedo conseguir algún musical, porque van a hacer musicales de Disney, están también con El Rey León, entonces pues ver si puedo hacer algo de eso, porque me encantaría hacer más doblaje de dibujo, que de momento me sale poquito. Y luego ahora estamos con shows de YouTube que están saliendo, entonces pues sería hacer eso. El 21 de octubre tenemos uno aquí. Y sería eso, pues hacer cosas de lo mío, de cantar, de imitar, musicales, y a ver si este año lo consigo ya. Imítanos a Sebastián. ¿A Sebastián? A ver. ¿A Sebastián? A ver. Adolescente, se creen que lo saben todo. Le da las tenazas y se aprovechan de ti. Y los también, ¿te han hecho muchas entrevistas? Pues sí, alguna, aunque de radio solo una o dos y un par escritas, digamos, por internet. Y ya está, serían esas cuatro que yo recuerde. Normal, así, algunas sí. ¿Cómo eliges a los personajes que invitas? Pues normalmente son personajes que me gustan ya, porque así como los he escuchado mucho, me los sé de memoria y es más fácil imitarlos. Entonces, siempre es más fácil que me salga uno que ya me gusta, o que ya conozco, que ya me sé, que no elegir uno nuevo, sea uno así que me hace gracia. O que ya me lo sé de memoria, pues siempre es más fácil que me salga mejor o que me sea más fácil. Entonces hago eso, hago lo que me suelen gustar o me sé ya de memoria. ¿Alguno de los personajes que has imitado se ha enterado de que le has imitado y se ha puesto en contacto contigo? Ay, pues ojalá, mira que siempre, de momento no, ¿eh? Cuando he hecho alguno, lo he subido a Instagram, lo he subido a Twitter, siempre... Pongo, lo menciono, a Vipal, a Maya, a Dani, a Shakira, o alguien los comenta, en plan, cuando alguien ve un vídeo, dice, ay, mira, y etiqueta a Shakira, o etiqueta a Dani o a Maya, pero de momento nada, no tengo nada, no he visto ningún like, nadie de ellos me ha escrito, de momento no sé nada. Y mira que lo llevo ya haciendo tiempo y etiquetando, pues de momento, que yo sepa, solo que lo único que me he enterado es que los vídeos que hago, los chistes de la Pepa y eso, se lo pasan un montón en el chat de WhatsApp de los de Operación Triunfo, los de Operación Triunfo 1. Tienen un chat porque conocía a Natalia y cuando se enteró quién era me dijo, pero tú eres que hace los chistes, pero si en el chat están todo el rato mandando esta gente los vídeos y eso. Y eso sí, pero de los que imito no, que yo sepa no. ¿Te gustaría venir a nuestro cole a hacer una otra? Pues sí estaría bien, además que es una ciudad que me gusta mucho, cuando fui solo una vez, pero me gustó mucho, así que sí estaría guay, hacer un poco de Disney y de canciones. ¿De Pueblo de Madrid? Bueno, cuando te vengas a... ¿De Pueblo de Madrid? Eso sí, cuando vaya a Murcia, no te prima. Si vienes y nos actúas para nosotros en exclusiva, ¿eh? ¿Conoces a muchas invitaciones? ¿No? ¿Conoces a muchos imitadores? Pues imitadores que conozco yo en persona, ¿no? Porque está Carlos Latre o José Mota, pero no lo he conocido. y en Gotthard, aunque había alguno que otro invitado, lo sacaron era un poco desastre y no coincidí con ellos, porque era grabado, cada día no grababan a uno, entonces encima el día que yo estaba había bailarines, acróbatas y todo, pero invitado no había ninguno, la verdad. Y no conozco a algún colega de YouTube con el que he grabado algo. El Moti, que hace a Tirano Ferro, hizo a Carlos Vives, y imita a algunos, imita voces. Pero... ya está, no conozco mucho más. ¿Tiene muchos fans? Pues con el tiempo sí, porque... ya lleva casi 7 años con el canal de YouTube y las redes y todo, y... La semana pasada en YouTube llegué ya a 100.000 suscriptores y a 31 millones de visitas en los vídeos. Y luego sí, cada vez, a raíz de Gotthard, porque como lo que hago doblaje, lo veía mucha gente, pero no sabían quién era porque no se me ve la cara. Pero a raíz de lo de Gotthard ya le pusieron más cara a mis vídeos. Y sí, ahora cuando voy por Madrid o voy a algún sitio, de vez en cuando se me para alguien, me voy a dar una foto o algo. Entonces poco a poco sí que la cosa va creciendo. ¿Ha salido en el periódico? En el periódico no. En alguna revista, creo que en La Bravo, cuando hicimos un show de youtuber el año pasado. Pero en periódico de momento no. En revistas online, que hacen los artículos que hacen, eso sí. Lo de la cadena SER de Murcia, pero el periódico no, pero sí que estaría bien, porque lo típico de guardarte el recorte, de momento no lo he podido hacer, porque todo está fiscal a la hora, así que estoy esperando, pero el periódico de momento no. ¿De sobrevivir imitador? De momento no, porque lo que ocurre es que un trabajillo que tenía de fin de semana, de dependiente y lo que va saliendo en el estudio de doblaje. Pero ahora, si todo va mejor, a raíz de los shows de YouTube, que estoy imitando, unos shows que estoy montando para hacer por ahí, voy a ver si lo monto de tal manera para ya sí que poder vivir de eso, hacer shows de eso, y vivir de eso, porque a la gente le ha gustado, lo que pasa es que hay que moverse un montón, presentarlo, y demás. En este momento no vivo de invitado, pero lo voy a intentar. ¿Te reconocen la gente por la calle? Pues sí, eso cada vez un poquito más. En Murcia también, sobre todo, porque yo quiero mucho bombo con lo de Gotthard en murciano y tal. Y luego aquí en Madrid también, que es más difícil, porque hay mucha gente. Al final, eso, con los vídeos los veo mucho y a raíz de Gotthard ya me pusieron cara. Pues sí, cada vez me reconoce más gente. Cuando salgo un rato, voy a cenar o lo que sea. Y que me reconocen de vez en cuando. ¿Tienes mucho que estudiar? Pues sí, cuando sale, por ejemplo, un personaje de doblaje, para hablar, no te dan el guion antes, lo tienes en el mismo momento que va a hacer el doblaje, la primera vez lo ves. Entonces, claro, no te lo tienes tampoco que aprender, pero tienes que aprender las frases justo antes de grabarlas, porque no te dejan tiempo. Entonces, es como estudiar mucho, pero en vez de estudiar en casa, va estudiando conforme, digamos que estudias en el mismo examen. Entonces, es muy difícil. Pero al final tienes que coger carrerilla y al final te haces y lo consigues. Porque estudiar y hacerlo. Entonces hay que estudiar, pero muy rápido en el momento. ¿Cuántas horas ensayas un personaje? Pues esa en realidad no lo puedo contar porque como es a rato, cuando tengo tiempo. Pero vete a saber, muchas horas, sobre todo lo que hice, conforme me lo echaba y me lo iba aprendiendo, pero sí que son muchas horas, lo que no puedo contar por eso, porque lo hago a rato. Tengo un rato, ahora media hora, ahora tres minutos, pero sí que lleva su tiempo, pero como me gusta, pues lo hago sin enterarme. ¿Conoces algún famoso? Conocer a Pawe, o también conocido a Aquia de Elvisa. Y luego en algún evento y eso estaba, por ejemplo, estaba Chenoa, Carlos Baute, estaba Rubio, Vegeta, y con lo más trato que tengo, pues en eso, Javier Rueca, Lilita, pero a los otros lo he conocido en el evento de YouTube y cosas así. Antes de un famoso... Pues sí, porque, bueno, en Got Talent, que estaba... Y luego también, antes de Got Talent, que hicimos este show en la Tendería Café de la Gran Vía, vino a vernos... Cantizano, por ejemplo, con gente de Antena 3. Y eso sería así la actuación de delante de aquí de famoso. ¿Te gustaría que te entrevistaran en otra radio? Sí, hombre, a mí las entrevistas me gustan mucho. Bueno, se me ha olvidado. Me entrevistaron en los 40 principales de la mañana. Y también me lo pasé muy bien, me encantaría volver. Porque me hicieron como rezos y cosas así, y me hicieron cantar el rap del Príncipe de Bel-Air por la voz de Amaya Montero. Y eso fue, yo no sé cómo salir de esa. Y me lo pasé muy bien, si me gusta la entrevista. ¿Por qué te fuiste a Madrid? Pues porque en Murcia no había nada de doblaje, había algún cursillo. Que como doblaje se puede estudiar, pero luego no hay salida, no hay nada de doblaje, no se dobla ninguna serie. Y luego aparte también fui a hacer arte dramático, que en Murcia hay una escuela muy buena de arte dramático, pero luego, para luego hacer algo de cine y televisión, tampoco hay casi nada. Entonces me fui a Madrid para, conforme me estudiaba, pues presentarme a casting, un montón de cosas que en Murcia no hay. Entonces si quería hacer eso de verdad, pues me tenía que ir sí o sí, porque si en Murcia hubiera todo eso, no hubiera ido. Entonces, pues no tuve otra que irme para conforme estudiaba, pues presentarme a todos los castings, enterarme de todo, porque todo eso en Murcia pues, no había. ¿En el mundo de los imitadores hay mucha competencia? Pues tampoco hay mucha gente que se dedique a, que yo sepa por lo menos, que se dedique y se gane la vida con eso. Si a lo mejor es como, yo qué sé, los actores, que sí que hay a lo mejor más competencia, porque hay muchos perfiles similares y tienen todos por supuesto por una serie nueva. A lo mejor eso sí, pero yo no he tenido así competencia, pues no hay mucho. Hace poco me enseñaron un muchacho que cantaba una canción de Rafael y cantaba varias cantantes y tal. Pero esto, los más conocidos, como estos de El Ladre y José Mota, que yo conozco así, como que pueda ser como competencia y tal, tampoco. El muchacho este que el vídeo, luego la chica que hacía voces de Estela Rey, ¿no? Que tampoco canta, hasta las voces hablando, le salía muy bien, pero no cantaba. Pero que imiten a cantantes, que imiten a hablando y tal, vi a este muchacho y no conozco mucho más. Entonces, tampoco veo de momento yo mucha competencia. Los que están ya son los que son y de nuevo es así, tampoco veo yo mucho. ¿Qué premio le has dado a un... se le da a un imitador? ¿Qué premio? Pues según el concurso o lo que sea, por ejemplo, yo ahora con YouTube, cuando llega a los 100 suscriptores, te mandan una placa que me la van a mandar, estoy esperando, que tiene como el premio ese, como los típicos cuadros de disco de plata, no disco de plata igual, pero por ese de YouTube, ese sería el único premio así que tengo por algo así, por eso. Y luego, pues a ver, pues si está sale una serie o lo que sea en un programa, le puede dar el premio a ese programa o por la policía, puede ser por muchas cosas, pero que yo tenga ahora mismo y que yo sepa, el de YouTube, digamos, por la gente, por los seguidores y por el tiempo que llevo. Conocida y la escuchan en un montón de sitios, dinos en qué dirección podemos entrar y así te damos un montón de likes para que te den muchísimos más premios y más placas de las que te van a dar. Pues mira, sería en todas las redes, en YouTube, en Instagram y en Twitter, sería Keunam, que del hebreo, porque por raro, mi nombre al revés con K, sería Manuel al revés, pero sería Manuel, que por una movida de un juego, sería K-E-U-N de Navarra a M de Madrid, Keunam. Ahí ya, poniendo eso en Google ya le sale todo, en Instagram, en Twitter, en YouTube y todo. Sí, página de Facebook, lo que pasa es que la de Facebook, como es solo para las parodias de Disney, directamente se llama Disney a la española. Porque como que una no me dejaban hacerlo, porque Facebook es así, que solo pide nombres reales, no sé qué, pues se llama Disney a la española. Que te den 200.000 millones de placas.

Y a los que nos escuchan, ya saben, volveremos el jueves que viene con más. ¡Chao! ¡Besitos! ¡Adiós! ¡Chao! Cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. A mi manera, jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo ello fue a mi manera, gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, y todo fue, puedo decir, ay, me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré seguir a mi manera. Porque sabrás que nombre al fin conocerás por su vivir.